con sus locuras. No se puede detener y gira. No entiendo tanta violencia y aquellos pobres por qué tanta indiferencia. Qué tristes son las noticias y qué pocas en los niños son las caricias. Siempre caminar en muchas miradas, vive el alma de Dios ahí. Te quiero mirar. Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios y así siempre caminar. Eres tú mi hermano. Mi hermano, hijo de un mismo Dios, por ti, este es mi cantar.